el Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila presenta Sororízate, empoderamiento auditivo. Mujeres en movimiento. Mujeres en movimiento. Mujeres en movimiento. Mujeres en movimiento. La historia ha sido construida considerando al hombre el sexo fuerte y la mujer el sexo débil, más frágil, menos capaz, incluso menos inteligente. Y además esa diferencia se ha hecho pasar como algo natural. Pues bien, el hombre basándose en esa superioridad ha sido el protagonista de las decisiones políticas, sociales y culturales. Ha dejado a la mujer la función de la crianza de los hijos, el cuidado de la casa y bueno, de su satisfacción sexual. Eso por siglos de los siglos. A lo largo de la historia, muchas mujeres se han sentido molestas con esta desigualdad, llevando a cabo quejas, protestas, pero no es hasta el siglo XVIII cuando hay una toma de conciencia colectiva de esta situación y se desarrolla un movimiento ideológico y social que luchará para romperla. El movimiento feminista. El feminismo tiene como objetivo la igualdad de los derechos de las mujeres frente a la sociedad. Se constituye como una corriente de pensamiento que aglutina un conjunto de movimientos e ideologías, tanto políticas, culturales y económicas. A lo largo de una serie de cápsulas, te explicaremos la historia del feminismo. El Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila presentó Sororízate, empoderamiento auditivo. Mujeres en movimiento. Mujeres en movimiento. Mujeres en movimiento. Mujeres en movimiento.